esos bajos tuyos está. Botando chipa. Botando chipa. Botando chipa. Pero lo que yo tengo contigo es. Un abuso, abuso, abuso, abuso, abuso. Música para chipeo. Un abuso, abuso, abuso, abuso, abuso, abuso. Un abuso. Abuso que tengo en el movimiento. ¿Cuáles son los que están pegados que yo no lo siento? En la nave que yo ando pa' que no haya asiento. Cuando subo una tarima y quedame 200. Cada día que pasa festivo yo tengo más. Las mujeres sin chapa que la mantenga su mamá. Yo no he cambiado, soy el mismo chamaquito. Lo que pasa es que voy por 50 melón y pico. Yo soy el mismo chamaquito. Yo soy el mismo chamaquito. Yo soy el mismo chamaquito. Lo que pasa es que voy por 50 melón y pico. Dame luz con el novio y termino en Santiago. Tengo los bolsillos llenos con el efectivo. Llama a mi hermoso que me pega indigestivo. Lo tengo en la calle, me cago. Oye, tengo corto repa para el que se lo trompe. Que se mueran, que se mueran, que se mueran. Solo corre, corre en la avenida. Le están temblando las rodillas cuando yo llego. No están disimulando. Aprendan un chin. El jefe del movimiento. Y el plano. La calle prendía por las cuatro esquinas. Igual que los tipos a la gente de Trujillo. Y hablamos mal, que me están tirando por WhatsApp. Luiso, el jefe Records. La Melma, Jonathan Wake, DJ Efre.